Que ha sido altamente cuestionado por tus líderes. Y no solamente altamente cuestionado, sino que lo quieren liquidar. Porque desde que sanó al paralítico de Bethesda, en el año 1 de su ministerio, de los tres, ya lo querían liquidar a Jesús. Entonces, Jairo, en este proceso de buscar la sanidad de su hija, ¿qué está haciendo? Buscando su propia sanidad. Por eso, amigo, hermano, querido, que está sentado acá, no te quejes del dolor, el sufrimiento y las pérdidas. Porque son elementos divinamente utilizados para que vos puedas encontrar la salvación y la sanidad de tu mente, de tu corazón y de tu alma. Si querés pasarla bien, no tenés que estar acá. Porque estás acá porque estás buscando la sanidad y la santidad de tu persona. Y eso se obtiene a través del dolor, el sufrimiento y la pérdida. Porque quiero decirte que sin eso no te la crees. Como él. Y yo también. Le rogaba mucho diciendo, escuchen a Jairo, versículo 23. Mi hija está agonizando. Mateo dice, mi hija se murió. Parece que Mateo agarra la historia cuando llega el siervo después. Marcos y Lucas dicen, mi hija está agonizando. Mi hija está agonizando. Ven, pon. A ver, ¿me dicen qué pasa acá? ¡Le ordenan! A ver, ven, pon. A mí me gusta imaginar la cara de Jesús. Las caras de la gente. Acuérdense que ahí hay un montón de aves publicanas no convertidas. El tipo está arrodillado y todas las aves no convertidas lo miran y dicen, desgraciado, que se me meto, ¿no? No todos los corazones fueron transformados como el de Mateo, que lo trajo a la presencia de Jesús para que Jesús lo ayude. Ve, pon. No es una actitud desconocida para todos los que practicamos la religión, esta manera de proceder con Dios. Ven, pon, solucioname esto, ayúdame esto, hace esto, pon esto acá, trae a mi hijo, resuelve mi matrimonio, ta, ta, ta, ordenamos. Y Dios nos mira. ¿Y cómo nos mira? ¿Cómo nos mira? Con amor. ¿Cómo nos mira? Con ternura. Gracias por me trabé ahí. ¿Cómo nos mira? Con misericordia, con compasión. Ahora, entre nosotros, ¿cómo nos miramos? ¿O seguimos a Jesús o no lo seguimos? Esta historia es una historia apasionante que nos enseña que nosotros no podemos criticarnos, solo podemos mirarnos con ternura, con misericordia, con compasión, porque somos seres tremendamente necesitados y frágiles. Ven, ¿qué hace Jesús? No. El que manda acá soy yo. No. Fue. Este camino, el camino desde la puerta de la casa de Mateo hasta la casa de Jairo, es un camino espectacular, se lo imagina el flaco, ¿viste? ¿Qué quiere? ¡Y rápido! ¡Rapidísimo! ¡Se muere mi hija! ¡Vamos! ¡Corramos! ¿Qué hace la multitud? Porque hay una multitud de gente que detiene el avance de Jesús. Y en el medio de la historia, Jesús dice, ¡háblame todo! Jairo lo mira y dice, ¿cómo que alguien te tocó? ¡Vamos! ¡Se muere mi hija! Es gracioso, las historias de la Biblia son espectaculares. Yo me reía mientras estudiaba el tema. Digo, qué impresionante este Jesús, es asombroso, es el Hijo de Dios, es el Hijo del Hombre, es de una sabiduría y es de una profundidad y de una sencillez que no encontré en ningún filósofo humano. Alguien me tocó. Descubrí una perlita, se las tengo que decir, no voy a predicar a la mujer de flujo de sangre que fue sanada, pero es una perlita. Si tenés el videito Gami, lo podemos ir preparando. Es una perlita, dice una de Juan, que la mujer con flujo de sangre lo fue a buscar acá. Y había tanta gente que no pudo llegar. Lo fue a buscar acá. Y había tanta gente que no pudo llegar. Escuchen esto. Qué impresionante. Mientras se dirigía a la casa del principal, Jesús había encontrado en la muchedumbre a una pobre mujer que durante 12 años había... 12 años. Mira, vos me doy cuenta de eso ahora. Y lo leí, lo leí, lo leí. Mira de la nena. Hacía 12 años había estado sufriendo de una enfermedad que hacía de su vida una carga. Había gastado todos sus recursos en médicos y remedios con el único resultado de ser declarada incurable. Pero sus esperanzas revivieron cuando oyó hablar de la curación que Cristo realizaba. Estaba segura de que si podía tan solo ir a él sería sanada. Con debilidad y sufrimiento fue a la orilla del mar donde él estaba enseñando y trató de atravesar la multitud, pero en vano. Luego lo siguió desde la casa de Leví Mateo, pero tampoco pudo acercársele. Había empezado a desesperarse. Escuchen esto, escuchen esto, escuchen. La mujer había empezado a desesperarse cuando, mientras él se abría paso por entre la multitud, llegó cerca de donde ella se encontraba. El gran Jesús sabe que hay en lugar. Y se hace. La mujercita está ahí, cerca. Si querés llorar, llorar. Pero esta historia es una historia que describe a Jesús. Al Jesús que vive en Oreo. Este mundo necesita. Que sabía que cerca de su casa estaba Marta. Una mujer necesitada de Dios. ¿Sí o no, Marta? Sí. Abrió su casa. Marta entró. Y aquí estás. Video. Estamos trabajando con Gaby en esa villa. Esa villa está a 14 cuadras de mi casa. Esa es Mari, tiene 8 años. A los 4 años perdió su ojo izquierdo. Y ahí vive, en ese lugar. Ese es el pasillo que lleva a su casa. professore di storia, lui come stiamo trattando di scrittura. Ese es el patio de su casa. Y esa es su casa. Ese es su techo. Esos son los juguetes que recoge su papá de los basureros. Su papá los dijo a la Sole, a su mamá Elena y al profesor María. ¿Qué rollo tuvo María Sole? Ella cuando tenía 4 años se había caído por la bicicleta. No va a jugar, se cayó por la bicicleta en la casa de mi mamá. Y ahí perdió el oficio. Se le reventó el globo. Era por eso que ahora la tierra de 9.500. Hicieron una rebaja. De 2.500 quedó 7.500. Yo llegué a comprar 5.500 y me faltan 2.000 pesos para poder cambiar la profesión. ¿Qué es lo que va a llegar? Y entonces de alguna manera pusimos un mensaje y mucha gente donó para que de esta manera María pueda tener su protección. Así que para nosotros es una gran alegría en este momento hacer la entrega del dinero que hemos podido conseguir para que vos puedas tener, para que tu solo pueda tener una nueva protección. Que queremos dar el dinero que nos dieron y sabemos que al ver este videito otras personas van a ayudarnos para ayudar a otras personas que están necesitando. Para nosotros es una alegría poder colaborar con el tesoro María para que ella pueda tener su nueva vida. Así que Dios los bendiga y cumplimos con las personas que han ayudado a que ustedes puedan completar el dinero que se va a pagar. Finalmente, después de tanto luchar, su papá se ha conseguido la nueva prótesis para ella. Nos da mucha alegría poder haber colaborado a través de los amigos que nos mandaron recursos para ayudar a Mari y a su familia en esta adquisición de esta nueva prótesis. Así que los papás, queremos decirles que estamos contentos y felices. O Mari, Sole, quiere decir que tengo a nosotros. Sí. Papá, ahí se tiene la nueva prótesis. Ustedes miran el ojo izquierdo. Antes la prótesis era mucho más chiquita y se le salía del globo un lado. Porque estuvo jugando con la actividad de los niños. Que Dios te bendiga, Mari, te queremos mucho y nos da mucha alegría que tengas tu nueva prótesis. Dios te bendiga mucho y te agradezca. Nosotros creemos que hay otras personas más que están necesitando ayuda. Por eso todo lo que vos puedas ayudarnos a ayudar a este barrio de Aldea, te lo agradecemos de corazón porque creemos que podemos cambiar la realidad en la cual viven nuestros queridos amigos de Aldea. Que Dios te bendiga y gracias por colaborar con nosotros, ayudarnos a nosotros para ayudar a Sole y a María, que tanto lo queremos y también nos hace ayudarnos en esta situación. Tengo la impresión, hermanos, de que nosotros nos tenemos que acercar. Y siempre va a aparecer una mujer con flujo de sangre que nos va a necesitar. Y nos va a tocar el manto. Y por medio de nosotros, Dios va a hacer el milagro nuevamente. Jesús se acerca a los necesitados. Pero no es que la agarró a la mujer. Se puso cerca para que la mujer ejerciera la fe, se tirara entre la multitud y tocara su manto. Jesús se puso cerca de los parias, Jesús se puso cerca de los que creían ser los santos del momento. Jesús se pone cerca porque tiene interés de ayudarnos, a usted y a mí, a ser santos. Quiero decirles que hay un mundo que nos está buscando. Marta me contaba cuando, antes de pasar, pues, que ella está haciendo el té en su casa. ¿No, Martita? ¿Es así o no, Marta? Porque aprendió de su maestra. Y la bondad se multiplica. Y el amor se multiplica. No podemos estar sin hacer nada. Yo estoy harto, pero harto, de abusos, violaciones, asesinatos, que la plata no alcanza, peleas, que yo soy K, yo soy K, que el otro es esto, que el otro más allá. Estoy harto. Y de alguna manera, con el Gaby, nos vamos a la villa porque tenemos el mismo sentido. Creemos que podemos modificar la realidad. Y ustedes hagan lo que quieran, pero hagan algo para que el que está al lado de ustedes reciba la buena nueva. Alguien me tocó. ¿Cómo alguien te tocó? Se está muriendo mi hija. Avanzan un poco más. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice el relato? ¿Qué dice? Vamos. Dice: mi hija está agonizando, ven y pon tu mano sobre ella para que sea salva. Y mira, fue pues con él y le seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero una mujer, la historia de la mujer que contamos recién, y enseguida la fuente de su sangre se secó, versículo 29. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido, utiliza el caso de la mujer para explicar cómo actúa la sanidad. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, versículo 33, teniendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Sigue el relato. Versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija, está muerta. ¿Viste? ¿Te paraste a charlar con todos? ¿Sanaste a la mujer? Yo te decía, vamos rápido. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que uno salta todas las vallas y se humilla atrás de la casa de un putrefacto publicano? Me arrodillé ante vos. No me podés decir que no me arrodillé. Me arrodillé ante vos. Me humillé, porque para yo entrar ahí adentro y arrodillarme ante vos, que sos un líder cuestionado y que te quieren matar, ¿sabés lo que tuve que hacer? Te pedí ayuda, porque mi sirviente me dijo. ¿Te das cuenta? ¿No te pasó que hablaste alguna vez así con Jesús, con Dios? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te apuraste? ¿Por qué no te apuras? ¿Por qué? ¿Por qué estás permitiendo que me pase esto? ¿Y no será que eso que te está pasando es lo que te tiene que pasar para que seas más parecido a Dios? ¿No te pusiste a pensar en eso? ¿Y no será que el dolor que estás viviendo ahora es el mecanismo utilizado por Dios para hacerte ser más humilde, más sensible, más sencillo? El tremendo esfuerzo que está haciendo Dios para romper todas estas barreras que los mismos sistemas religiosos nos ponen en la cabeza es tremendo. Y si vos estás expuesto a algún proceso de apertura para comprender a Dios de una manera mayor y mejor, no te quejes, no te enojes. No hay religión fast food. No hay, no existe. No hay religión rápida. No hay, a ver, poner el sobrecito instantáneo. No hay, no existe. Los procesos por los cuales nuestra mente y corazón comprenden a Dios son a veces terriblemente lentos. Y como son terriblemente lentos, Dios nos expone o permite que seamos expuestos a situaciones trágicas. Trágicas. Y ahí, en la tragedia, los procesos se achican en tiempo y comprendemos más cosas. No te enojes. Si Jesús caminó lento de la casa de Mateo a tu casa, no te enojes, confía. En medio del dolor y de la tragedia, confía. En medio del problema o la desazón o el desánimo, confía. La chica murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Vamos, Jairo. Vamos. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, versículo 36, dijo al principal de la sinagoga: no temas. Cree. Amor, vos pensás que mandás, ven, pon, no mandás. Tu vida y los tiempos están en mi mano, amor. No mandás. Pensás que mandás porque tenés tal auto, tenés tal título, tenés tal plata, tenés tal casa. No mandás, amor, no mandás. Tu tiempo y tu vida están en mi mano, cree. Cree. No temas. ¿La está pasando mal? Cree. No temas. Cree. Y Señor, pero se me muere mi hijo que tiene hipotonía. Cree. Cree. No temas. Fuego. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Se ve que tenían plata porque había muchos contratados para llorar y muchos contratados para tocar la flauta. Era la manera que se hacía ese empeño en ese momento. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Todo el mundo le clavó la vista y dice: ¿viste, flaco? A veces las historias de Jesús, nosotros olvidamos que para mucha gente Jesús era un desconocido. Era un flaco con barba, con vestida sencillo de Galilea. ¿Qué te pasa? ¿Quién sos? ¿Cómo venís acá a invadir el dolor de esta familia diciendo que no está muerta? Nosotros ya no verificamos. ¿Qué piensas, que somos tontos? Está muerta. Elena de Juan dice que querían agredirlo. Dice: y se burlaban de él. Se burlaban de Jesús. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, la fría mano de la niña, le dijo: Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. ¿Se levanta? tu problema y mi problema es que sabemos cómo terminan las historias, siempre digo esto. Pero por un momento trata de no saber cómo termina la historia. Hay un hombre que agarra la mano de una nena muerta y le dice, levántate. Vos sos Jairo, que fuiste formado en esta estructura. Te costó mucho llegar a la casa del publicano, arrodillarte ante el líder marginal, ver que él hacía lo que él quería, no lo que vos ordenabas. Llega a tu casa, ves que tu hija está muerta porque la tocaste, y de pronto él te dice, niña, levántate. Este evangelio es ilógico. Para entender a Jesús, vos y yo tenemos que saltar las vallas que nos pusieron nuestros padres, la escuela, la iglesia, los sistemas políticos donde vivimos. Tenemos que saltar vallas, porque a vos y a mí nos formaron para no creer más que en nosotros mismos y en lo que podemos hacer. Y a este pobre flaco le pasa lo mismo que a nosotros. Lo formaron para creer en él, en su sistema, y listo. Y aparece Dios y le dice, yo te puedo ayudar, tenés que creer. ¿Qué es creer? Confía en mí. No, pero está muerta mi hija, yo la toqué. Confía. ¿Confías? No, pero hay que ir rápido, se va a morir. ¿Confías? No, pero está dentro de la casa del publicano. No voy a ir. ¿Confías? No, pero yo soy líder de la sinagoga. Me llegan a ver entrar a la casa de Mateo, me van a excomulgar. ¿Confías? La extrema necesidad de este hombre le hizo confiar. Y la mano blanca empezó a tomar color. Y cuando vieron esa pibita levantarse, cuando la vieron a la calle y se levantaba, a la carrera de Facu, a Sasha, ese tipo entendió la religión con una novedad de pensamiento y de espíritu, que lo miró a Jesús y le dijo, ¿sabes qué? Ahora entiendo.